Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 22 de marzo y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué potencia tienes? Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM de Radio Crash. Saliste a topísimo, con una fuerza tremebunda, te he bajado un poco la ganancia. La kombucha que me da el punch ese. Sí, Ay, tengo que probarla, me trajiste aquí un poco de kombucha para aclarar la garganta y comenzar este nuevo episodio, el 303 de Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy un poco más tarde, por problemas no, por mejoras técnicas, Borja, en este caso, de esta radio, esta humilde radio que desde 1985 emite, primero desde Cima de Villa y ahora desde el Polígono, y que sigue manteniendo viva la llama de la radio libre. Y en este caso, pues para seguir ofreciendo a la gente pues un contenido un poco alternativo, ¿no? El de la emisión de Radio Crash, como es también el de este programa, este Cinefagia, el programa, tu programa de cine en Radio Crash, en el que hay veces que se nos pasan ciertas películas muy, muy protagonistas, otras veces que no. Y bueno, y así vamos, ¿no? Un poco a lo que, iba a decir, lo que nos apetece. También hacemos caso al gran público, ¿eh? Vamos así un poquitín ahí. Vamos yendo de un lado para otro, según nos convenga o nos apetezca o nos lleguen a nosotros informaciones y películas, ¿no? Sí, hay una conveniencia y una apetencia, ¿eh? Sí. Se aunan esos dos conceptos. Sí. Para empezar un poco de cartel, hoy tenemos otro programa bastante canónico, se puede decir, sí, por el libro, con un clásico de los años 90, una cara B de un personaje que tiene mucha influencia en el cine, se rodeó siempre bien de muy buena gente. Sí. Y desarrollaremos un poco su vida, su filmografía, sí, y lo que va aconteciendo. Además, un hombre que todavía sigue activo. Eso es. Podríamos decir que es una persona que está en el mainstream, pero luego también a su vez es un poco outsider, que vive un poco de la nostalgia. Claro, él, lo que hizo en su época, cuidado, lo veremos luego. Pero bueno, ahí se mueve, ¿no? Un poco como nosotros. Sí. Nosotros también valoramos mucho lo nuevo. Por eso empezamos también con la actualidad siempre. Sí, no hay mucho... Hay mucho de nostalgia también en la cartelera, de hecho. Hombre, se tira. Hoy se estrena esta nueva reboot, secuela, no sé cómo llamarlo ya, de Cazafantasmas, el Imperio Helado. Ah, eso hoy, ¿eh? Sí, cuenta con la participación de parte del elenco de las películas de los 80. Esta vez protagonizada por Paul Rudd y Carrie Coon, Finn Wolfhard y... hacer una revisión, ¿no?, de este clásico, esta secuela ya muy tardía, pero deja un poco lo que hablamos, ¿no?, que quizá la falta de ideas de Hollywood, el tirar mucho de ese sentimiento de nostalgia para vender. Cuenta también con eso, con Will Wolfhard, que este es el para quien no le ponga cara, es el protagonista de Stranger Things. Sí, en la anterior película de Cazafantasmas ya también estaban, eran los mismos dos protagonistas, ¿no? Me parece. Paul Rudd también y este chico, sí. Sí, sí, andaban por ahí también. Sí. En este caso, con menos presencia de los originales de Cazafantasmas, y como bien dices, Borja, ya que estamos en esa nostalgia de la que todavía se estira el chicle. Pues todo el elenco de ese Cazafantasmas menos Egon, el actor que estaba fallecido, pero ahí tenemos a Bill Murray, a Dan Aykroyd, pues bueno, pues la gente Va a encontrar lo que quiere. Sí, y además eso, ya en el tráiler ya se ve, el otro día, eso me parece que saltó en la película cuando fuimos a ver Dune, me saltó el tráiler de Cazafantasmas y ya lo destripa todo, ¿no? Ya sabes lo que vas a ver. Sí. Vas a ver mucha nostalgia, ves los actores y actrices de la época y muchas sí. referencias para los más mayores que disfrutamos de esa saga sí. ya siendo niños. Cuando hay un tráiler sobre una película ochentera, noventera, siempre hay como una especie de guiño, ¿no? Alguna cosa que pasó en las películas originales, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas en aquel edificio? O sea, o el color de la alfombra era como allí, o sea, uh-huh. en plan de para enganchar a la gente, ¿no? Sí, para que sepan que van a tener lo que quieren. Sí, sí, eso es. Uh-huh. Y de hecho, la semana que viene estrenan otra entrega de Godzilla y Kong. Sí. En este uh-huh. caso de la mano de Adam Wingard. Y que vemos eso, que vemos toda la semana reboots, remakes, tirando de personajes ya conocidos, muy míticos, que le dan siempre una vuelta. Bueno, no sé, ya lo discutimos aquí en el programa varias veces, que al final, hombre, está bien, ¿no? Explotar esa nostalgia, pero también abusar, no. De hecho, mira, una de las películas que tengo ganas de ver es la última entrega de Alien, que en este caso va a ir de la mano de Fede Álvarez, este uh-huh. director responsable uh-huh. de Posición Infernal, otro remake a su vez también. Bueno, sí, también. Pero bueno, es la única que quizá le tenga un poco más de ganas de verla, pero bueno, no lo sé. ¿Te apetece? Sí. Un poco, sí. El otro día yo te comenté que había estado viendo la última película también de otro actor, de otro director español, Fresnadillo, bastante reconocido allí en Estados Unidos, había participado en ya en algunos títulos últimamente lo teníamos, por ejemplo, había hecho, bueno, él fue muy conocido, de hecho recibió premios por Intacto en su día, uh-huh. la mítica película de Leonardo Sbaraglia, pero luego también 28 semanas después, me parece que era, uh-huh. Era la segunda parte, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. que se habla también de una tercera parte, de no sé si es 28 meses después. 28 meses después. Sí, sí, dicen sí. Que anda por ahí la tercera parte en Discordia, ¿no? Sí, para cerrar un poco la trilogía. Sí, y en este caso, la película que llevó a Netflix, de la mano también de otra protagonista de Stranger Things, que era Millie Bobby Brown, que incluso es productora ejecutiva de la película, pues te decía el otro día, pues también un título así. En vez de decir de caballero, ¿cómo se dice vulgar normalmente? Caballeros y espadas es. Sí, espada y brujería. Espada y brujería. Bueno, en este caso mm. hay espada, brujería, pero en vez de caballeros, damas sí. Que luchan, que es la protagonista Millie Bobby Brown. Y bueno, un poco un giro a la historia tradicional. Una película que puede ser un poco tontorrona, pero disfrutona. No sé mm-hmm. si luego tú te animaste o la apuntaste. No, la tengo apuntada porque me lo recomendaste, pero todavía no la vi. Yo estoy con lo oriental últimamente. De hecho, estoy un poco con las series de samuráis. Y yo vengo a recomendar una cosa que no es habitual en mí, que como para los que nos siguen de tiempo saben que la animación no es muy fuerte, uh-huh. pero recomendar esta El Samurái de los Ojos Azules, que no uh-huh. creo que no descubro nada porque voy a lo seguro, que es una para la gente que le gusta la animación, creo que es una de las mejores series de los últimos tiempos y la recomiendo pues mucho, ¿no? Uh-huh. También tiene una época en Japón, de hablan mucho del honor, los samuráis, ¿no? Las casas, cómo está distribuida la un poco en la línea de Sohun, que es otra serie que también estoy viendo. Uh-huh. Y es un poco esa misma época en la cual había por ahí señores feudales, había la aparición del cristianismo y la apertura un poco al occidente, ¿no? De los japoneses y bueno, o los intentos de colonización por parte de sí. los europeos, ¿no? Mejor dicho. Sí, es una serie de 2023 en este caso sí. reciente. Tiene, o sea, ¿está concluida, Borja? ¿O está todavía...? No lo sé, voy uh-huh. por la mitad, ya te lo contaré cuando uh-huh. la termine. Vale, es una temporada, ¿no?, de momento. Sí, uh-huh. pero la verdad que es una delicia desde el punto de vista de animación. No sé qué técnica es, supongo que lleve mucho digital, evidentemente. Sí. Pero es una pasada cómo está hecha, la coreografía... no sé, visualmente es espectacular y la trama, pues a todo el mundo nos gustan los samuráis y las artes marciales y las espadas, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. En ese espíritu de Hattori Hanzo también, pues... Sí, me estaba acordando. Estoy viendo el cartel ahora y efectivamente, Borja, un buen diseño, ¿eh? Atractivo, fresco. Sí, sí. Y estás viendo también otra película de... Una serie, sí. Otra serie también, ¿no? Shogun se llama, me parece. Está, en este caso está en es una miniserie que está en Disney Plus y también es una historia que bueno, es histórica, ¿no? Se ambienta en esa época en la cual, como decíamos antes, tanto los españoles como los portugueses se intentaban descubrir, colonizar o cristianizar, evangelizar el Japón, pero bueno, ahí dieron con hueso. Un poco también tenemos de referencia cinematográfica la película de Silencio de Scorsese, uh-huh. que también una de las películas más duras de Martin Scorsese y bueno, es un poco esa época. Y es la aventura, pues, de momento voy por la parte que es un hombre que medio naufraga en su barco que va a la deriva y recala en un poblado en el cual pues le ponen las cosas difíciles. O sea que estás a dos series, Borja, ahora mismo, ¿eh? Bueno, estoy a todo y a nada, como puedes ver. Sí, no, a mí me resulta complicado, de hecho me hago... Es como también como los libros, ¿no? Uh-huh. Me parece que si me pongo de repente con otra serie... Estoy como siendo un poco infiel a la otra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O con el libro también, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora estoy acabando un libro y tengo ganas de acabarlo. Es en plan, ¿por qué no lo dejo ya? Es verdad, pero de repente es el otro. Entonces, bueno, sí, me llama la atención. Mira, en Disney Plus, el otro día te recomendaba también, yo y mucha gente, ¿no? Porque de repente, yo no sé si... Al parecer estuve leyendo y la serie llegó un mes antes... del estreno que tenía previsto Disney Plus también, que estabas hablando ahora de la plataforma, y es la serie Nos vemos en otra vida, la historia de los conseguidores asturianos de la dinamita que usaron en los atentados del 11M, y la verdad es que de repente me encontré, Borja, con una serie, con una producción muy buena, a nivel de actrices y de actores también, muy bien. Siempre que hay una serie en Asturias, sobre todo a los que somos de aquí, nos salta un poco la alerta del acento, por ejemplo, el exceso. Queda todo como un poco cómico a veces también, ¿no? Es complicado darle seriedad. Y en cambio yo creo que en esta serie los personajes y la historia está de manera construida algo muy cercano, los bajos fondos asturianos, al final, ¿no? En ese barrio de Pumarín, allí en Avilés, donde surgió toda esta trama, cosas que ya sabíamos, cosas que la serie nos descubre sobre este relato en forma de novela que escribió Manuel Llavois sobre Bobby, que es el chaval, el menor, uh-huh. que le hacía el trabajo sucio a trasorras muchas veces, ¿no? Y la verdad es que la serie es bastante impactante. Como siempre, empieza muy, muy fuerte. Y claro, de repente te subes tan alto que luego cuando acaba, es en plan de bueno. Pero para mí es un descubrimiento, sí, sí. Y además con actores, parte del elenco son súper jóvenes, uh-huh. y amateur, ¿no? No, sí. No son profesionales. Yo creo, tendríamos que investigar un poco más. A ti decías que te sonaba de gente conocida de la comunidad, ¿no? De Asturias, que había participado en esta producción. Sí, sí, sí. Un compañero mío de trabajo estuvo ahí de extra y sí, sí, sí, muy bien. A mí me parece, sobre todo ya, bueno, pensando un poquitín en eso que hablamos muchas veces, ¿no? Que hay veces que bueno, que es difícil valorarlo de aquí o, bueno, uh-huh. gente que igual consigue papeles meramente un poco, yo qué sé, que se le da poco bombo a lo de aquí y la gente, no sé, gente humilde, ¿no? Que está uh-huh. trabajando ahí y yo me... O sea, no me canta ningún... Todos, la mayoría desconocidos, uh-huh. incluso el propio protagonista que es Paul López, que aquí tenemos mucho buen recuerdo de él de Cracovia y esos sketch, uh-huh. pero muy desconocido. No sé si había estado también hace poco de festival con aquella película en la que se iba con su pareja a Suro, me parece que se llamaba la película, uh-huh. que a una... Al corcho, ¿no? Era sí, sí, sí, ahí en la tradición familiar. Cataluña, sí. Y la verdad es que el resto, poco conocido. pero que, ya te digo, con una fidelidad al territorio donde se estaba, ya te digo, a mí me sonaba todo muy familiar y no hay esas veces que ves una serie y dices tú, uff, qué forzado está, ya no solo el acento, ¿no?, sino qué forzada está la actuación. En este caso, todo fluye muy bien y se ve muy bien, muy rápido y muy a gusto. Bueno, pues todo lo a gusto que se puede ver una película que va sobre un atentado. Y es un caso real, ¿no? Y claro, te habla también algo que nos gusta aquí mucho, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Esas pequeñas casualidades que te llevan o que van llevando. Sí, en plan de, si esto no hubiera pasado, el protagonista casi siempre se hace esa pregunta, atormentado, encima siendo menor por todo lo que pasó. Al final son pequeñas decisiones que te van llevando. Esa sensación que tienes tú la tuve yo cuando vi un documental del 11S, del 11 de septiembre. Que con qué poco, ¿no? O sea, que en este caso la casualidad fue para hacer el mal, ¿no? Pero también puede ser para... Sí, para y luego cosas, ¿no? Yo me imagino que estará dramatizado, ¿no? Pero siempre pequeños detalles que hacen que, pues bueno, que el destino cambie, que en este caso hay mucha persecución, no persecución, sino hay mucho transporte a nivel de vehículos y bueno, de repente estás viendo que cierto material pasa sin más por delante de muchos ojos, gente, claro, que ni se imagina lo que esa persona lleva en esa bolsa, claro. Y pueden en un momento dado quedarse allí y no se queda o bueno, la verdad es que la serie yo creo que juega un poco con eso. Decía Paul López en una entrevista que le hablaban, ¿no?, sobre esa naturalidad y lo bien que fluía el personaje. Él echaba mucho la culpa a cómo estaba escrita. O sea, que al final le daba como mucho mérito al guion, a los guionistas y a esa adaptación. Me fue fácil. Y Manel Javois es, ¿no? Sí, es el periodista de la SER. Sí, sí. Lo tienes que conocer, Borja. Sí, lo conozco. Como madridista, además. Lo conozco. Porque le hizo el himno de. Creo que fue de la décima. De Ala Madrid. Ah, sí, lo hizo él. Sí, lo compuso. Sí. Y encima es que tiene una parte importante porque el chaval es muy madridista. Sí. Dice. ¿En serio que fuiste tú el que hizo? Que yo creo que no le concede entrevistas a nadie y él se le ve en la serie como de repente cuando le llama, busca en internet, ¿no? Y de las primeras cosas que le sale, claro, es Manuel Llaves. Hizo el himno del... Pues no sabía eso. Sí. Yo sé que era escritor y tal, y lo escucho a Juan Traser, pero no... Y entonces él le pregunta, ¿no? ¿En serio hiciste tú el himno? Que te estás tomando aquí un café conmigo, que me vienes a preguntar estas movidas. Sí. El chaval es que es muy chaval, claro. Y viene también un poco a decir, ¿no? Le pregunta mucho, ¿volverías a hacer lo que hiciste? Y digo, claro, pues es que no tenía ni idea, es que era un chaval. Toda la vida llevo... sobreviviendo, o sea, es que tampoco me puedo plantear ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que la serie me cuenta muy bien las circunstancias. Sí. Bueno, pues mi recomendación de esta semana pues no va a ser cinematográfica ni de series, va a ser de libros, literaria. Y ya te hablé de este libro a ti que me estaba encantando, que me estaba... ¿Es este Librofagia FM de repente? Bueno, pues nos ponemos un poco culturetas, gafapastiles. Y nada, ya te hablé del Fuera de Onda. Ya lo acabaste ya, ¿eh? Ya lo acabé y me pareció brutal. Se llama Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Esta mujer, me parece que es argentina ella. Y que bueno, es un libro durísimo. Que así para resumir un poquitín, trata sobre una distopía, yo creo que actual o futuro muy muy muy próximo, en el cual se cultiva, o sea, hay un virus y no se pueden consumir ni vivir con animales porque pueden afectar al hombre. Entonces una decisión que toma el gobierno es usar carne humana como alimento, y para ello crean granjas, crean mataderos. Y bueno, y es un poco, joder, la sensación que te cuando lo lees, no puedes hacer la comparación con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? De cómo tú cómo, o sea, que el consumo que hacemos de la carne, de los animales, que al final son seres vivos, y te hace plantearte que si fueran humanos, si los trataríamos igual, no sé, es un ejercicio de empatía leer este libro, que resulta realmente muy inquietante, muy duro y muy difícil, ¿no? Pero me parece un libro bastante interesante. Sí, estaba buscando, Borja, este libro de 2017, ganó allí en Argentina el premio Clarín, y ya se tradujo a más de 26 idiomas, con lo cual es un título de referencia. ¿Te lo recomendaron? ¿Cómo llegaste a él? Yo creo que me sonaba porque me saltó en alguna publicación de algún recomendador de libros de Instagram, me parece. Ostras. Y... O sea, eso sí que es cultureta, ¿eh? Que en Instagram, en vez de saltarte, pues yo qué sé. Bueno, que también me saltan mierdas, ¿eh? No pienses tú que me salta aquí. Pero de repente, ojalá a todo el mundo le saltara eso, ¿no? Sí, bueno, me saltó y me quedé con la copla. Así me quedé con la copla. Y lo vi en la librería y dije, bueno, pues voy a dar una oportunidad. En la librería La Revoltosa, de aquí, de Sisón, amiga. Efectivamente, ahí hay que hacer publicidad. Sí. Y además me lo acabé en nada, en cero coma, ¿eh? Es un libro relativamente corto, que a mí me agobió un poco los tochos. Sí. Y guay, se lee genial y... Uf, me recordaba cuando me estabas hablando... Te deja mal cuerpo, ¿eh? Cuando me estabas hablando de él, me recordaba a una vez que estaba escuchando en las noticias sobre... No sé en qué país oriental iban a prohibir la carne de perro. Y entonces, de repente, la locutora hacía como una broma. En plan, ¡ay, por Dios, carne de perro! ¡Oh! Que era como plan, un poco en el sentido de lo que estás tú hablando, ¿no? Sí, o sea, sí, de sí. Repente la carne de perro no... Pero cualquier otro tipo de carne de la que estamos habituados para el consumo, sí, ¿no? Y además, más que el ejercicio de consumo de carne y tal, refleja muy bien cómo el ser humano se acostumbra pronto a las cosas, tanto las buenas como las malas. Y además es un libro que está hecho prepandemia y que me parece un... Claro, después de la pandemia sí que nos acostumbramos a ciertas cosas que antes nos resultaban impensables. Pero después de pandemia, no sé, cambió mucho la forma de ver las cosas. Y este libro en sí es bastante visionario, ¿no? Y cómo la gente normaliza cosas que son aberrantes, como es el hecho de comer carne humana y esas cosas. Pues bueno, sí, sí, la verdad es que... Como eso, cómo nos acostumbramos, cómo tomamos la costumbre, aunque sea costumbres que desde el punto de vista ético... son muy aberrantes, pues porque es como todo el mundo lo hace, como tal, pues nosotros también, ¿no? Tipo, sí, ves los toros o cualquier movida. Tal cual. Así. Sí, sí, que te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, yo con esto y con otra última recomendación que te hago en esta vez también en formato de serie, hoy la actualidad muy de serie. Yo no sabía que nuestra productora de referencia últimamente, A24, también se metía a la producción de series, ¿no? Y en este caso, en Filmin tenemos Such Brave Girls, una serie de Kate Sadler, también sobre una familia, una madre y una hija, con una relación así, pues bueno, no vamos a destripar mucho, ¿no? Es una comedia disfuncional, ¿no? Sobre estas hermanas que van ahí con... Me recordó un poquitín, yo creo que en este caso tú hablabas de que en Instagram te había saltado esta recomendación. A mí fue como... Si has visto Autodefensa, quizá te guste esta serie. Si has visto la otra serie, aquella de aquellas mozas que con una de ellas tocaba la guitarra, que era del Islam, me parece, no me acuerdo. Entonces, en plan de, si has visto eso, seguramente esto te guste. Y sobre todo me llamó la atención que A24 entrara ahí a la producción de esta serie del Reino Unido, ¿no? Sí, sí, pues no, le echaremos un vistazo a ver qué tal. Pues sí, y rápido, yo la voy a ver simplemente, además es comedia familia maternidad. Esto bueno, nos interesa, tips, nos interesa, ¿eh? Estamos ahí mucho con la comedia, la familia sí, la maternidad. Te va a dar risa a ti. Te va a dar risa, sí, sí. Pues nada, hacemos una pausa, escuchamos hoy la banda sonora, no la vamos a decir. Vamos a hacernos un poco ahí los interesantes con este grupo que hoy nos acompañará, que no sabemos exactamente si ha salido en muchas series, en muchas películas y series. Creemos que sí, pero lo hacemos a la inversa, ¿no? Hacemos el juego primero, ahora primero el artista y luego le buscamos las películas, que seguro que las hay. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more. Bueno, pues ahí entraba el Movie Record. Borja, hoy nos hemos ido un poco largos con la actualidad, casi hasta la media hora de programa, minuto ya 28 de este Cinefagia FM. No hemos comentado que este programa, además de escucharse aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM en Sichón, también se puede escuchar en el 107.3 de Radio Cuca en Ovieu, 88.5 Radio Almaina Granada, 102.2 Radio Espíritu Trompa en el Prepirino de Huesca, en Radio Trama, en radiogallinera.net y .cat, emisión online, y desde hace poco, 89.4, Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que pueden disfrutar de esa actualidad que hoy se nos ha ido un poco larga, y luego también, pues de el clásico no tan popular, que a veces hasta a mí me sorprende, Borja, de lo que logras rescatar. Hoy, cuando me pasaste el tráiler esta semana, dije, ¿cómo me podía haber olvidado de esta película? Sí, sí, si criticábamos en la actualidad, o sea, en la sección de actualidad, que Hollywood tira mucho de nostalgia, de todo eso, pero bueno, nosotros también vivimos un poco de eso, un poco bastante. Y hoy quisimos traer este clásico noventero, que se llama La llave mágica. Muchos de los oyentes la recordarán, una película dirigida por Frank Oz, que yo no sabía, yo claro, en el 95 tenía 8 años, no sabía ni quién era Frank Oz ni nada. Yo solo veía ahí una historia, pues, de un niño que tiene una llave que hereda de su padre, falleció hace tiempo atrás, y tiene ciertos poderes, ¿no? Esa llave hace que partes de sus que sus juguetes cobren vida. No sé si te suena este argumento un poco. Sí, pero me está recordando, es muy Pequeñas Criaturas, ¿no? Pequeños Guerreros, perdón. Pequeños Guerreros, Toy Story, que casualmente es del mismo año, es de Toy Story, es del 95. Esta película se estrenó, creo que en junio o julio de ese año, y Toy Story por diciembre o noviembre, diciembre. Y Pequeños Guerreros tiene que andar por ahí también, ¿no? Un poco después, me parece que es. Sí, sí. Estamos hablando como un poco de la oveja negra de ese tipo de películas, la gran desconocida, ¿no? Y también quizá la más profunda, porque bueno, aquí entra en conflicto también conflictos éticos. Está basada en un libro de Lynn Rain Banks, que es la autora también del libro de E.T., entre otras, ¿no? Que hizo el relato de E.T., y que está muy ligado, la película está muy con este Frank Oz, está muy ligado al cine de George Lucas, de Star Wars y de Steven Spielberg incluso. Sí, podemos, mira, estaba mirando la película Pequeños Guerreros es del 98, no me acordaba que Toy Story era 95, ¿eh? Sí, 95. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, esa época de los 90, escuchamos el tráiler para abrir boca, como siempre, en este clásico no tan popular. Columbia Pictures te invita a abrir la puerta. ¡Gigante! ¿Yo? ¡Hombre, llegamos tarde! A creer lo que ven tus ojos. Tengo un armario mágico con una llave mágica. Pongo un indio de plástico en él y se vuelve vivo. ¡Si eres de verdad! Y tú, a abrir tu mente. Es un indio que es de verdad. Habla, come y confía en mí. Es muy interesante. ¡Qué imaginación! Y a vivir la aventura. ¡Caray! ¿Este es el indio de plástico? Ahora ya no es de plástico. ¡No! ¡Sí! ¡No, no es un juego! ¡Juntos a los indios y a los vaqueros! ¡Va! ¡Todo el mundo es enorme! ¡Eso no! ¡Son personas! ¡No puedes utilizarlas! Aprende a saber. No debes hacer magia si no la entiendes. De la más famosa novela de aventuras e imaginación. Estaré contigo cuando salga el sol. Una vez más. La llave mágica. Bueno, pues ahí tenemos el tráiler. Borja, estaba viendo los productores de la película, Kathleen Kennedy, Marshall, que es un poquitín del trío que formaron luego estas dos personas con Spielberg. Uh-huh. Pues ellas dos son productoras de esta película, justo antes de que, no sé cuándo nació DreamWorks, pero muy poco antes, ¿no? De hecho, los efectos especiales de esta película son bastante llamativos y corren de la mano, o sea, vienen de la mano de ¿cómo es? Industrias Light and Magic. Eso es, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, que se cierra un poco el círculo, ¿no? Con este Frank Oz, todo con, queda casi ahí, ¿eh? Sí, sí, queda todo. Bueno, el reparto cabe destacar el protagonista Omri, que es interpretado por Hal Escardino, que no hizo mucho más, ¿eh? De hecho, ahora es productor de cine. Sí que sigue ligado al cine, pero no nada que ver con la actuación. Lightfoot, o sea, lo que es el Little Bear, el pequeño oso, que es el indio que escuchábamos en el tráiler, que sí. Es interpretado por Lightfoot, que es un rapero, productor, dicen que es el primer rapero nativo americano. Ajá. Y bueno, pues así como curiosidad, que ahí tiene un físico importante, pues el tiempo pasa para todos. Sí. Pero bueno, tiene ahí, es un chaval así. Sí, de las cosas más llamativas de la película, ese protagonista indio nativo americano, yo nada más verla, de repente tuve el flashazo ese de esa película, pues como muchas, ¿no? De aquella época del videoclub o de donde fuera que se pudiera, no sé el recorrido de cines de esta película de Frank Oz, igual no mucho, ¿eh? Pues no lo sé, no sé, no tengo aquí ahora mismo datos de renta ni de recaudación, pero uh-huh. Yo la recuerdo, yo la vi en bucle, claro, con 8 años te toca esa época que alquilas una película y la ves repetidas veces, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no pude verla para el clásico de ahora, no la refresqué y creo que queda así, ¿no? El recuerdo que me ha gustado mucho. Además, muchas referencias también a Jurassic Park, por ejemplo, mete en ese pequeño armario, mete un T-Rex, mete también ahí a Darth Vader. Veíamos a Robocop también, en miniatura. Sí, me imagino que Franco tendría derecho para todo, ¿no? Sí, sí, le pide permiso ahí a sus coleguillas y seguro que... Y aparte de este mundo un poco mágico, también decías, Borja, que la película quizá vaya un poco más allá, por cómo refleja en este caso ese proceso del niño al madurar, ¿no? Poco del inicio, la preadolescencia. Sí, sí, y además también, bueno, a ver, a él le resulta un dilema ético y moral, pues lo que son los muñecos, los, uh-huh. las figuritas, a él es como si los secuestrara de su hábitat natural y los tuviera en su pequeño microverso dentro de su habitación, ¿no? Entonces eso le hace entrar la relación con Little Bear, con el pequeño oso, y con le hace reflexionar un poco sobre lo que hace, ¿no? Ese de capturar a esa persona, digamos, y sacarla de su entorno y tenerla ahí como su juguete, su mascota, su un secuestro al final, y él hace reflexionar y finalmente pues bueno, toma la decisión que toma, ¿no? No, tampoco voy a estripar mucho, pero bueno, tiene ese punto de moralidad que te hace ir un poco más allá. No solo una película de aventuras, que tiene uh-huh. mucho, pero si quiere hacer reflexión un poco más. Sí, sí. Oye, últimamente en los clásicos no tan populares, Borja, siempre tienen una particularidad también, además de muchas cosas de las que hablamos muchas veces. Ópera prima, ¿no? Suele estar Stephen King muchas veces también. Sí, sí, sí. En este caso, casi siempre los premios Saturn están ahí mencionando nuestros clásicos no tan populares. En este caso, nominada como mejor película de género fantástico en ese año 1995, hay que pedir arrimarse un día a los Saturn Awards, ¿no? Para ver los clásicos no tan populares del futuro. Estaría bien, estaría bien. Sí, sí. Mira, estaba intentando mirar a ver si encontraba algo sobre el Rent Rank, sobre esa recaudación y ese recorrido, pero me está costando. Me llama la atención el título, que en este caso la llave mágica se cambió desde The Indian in the Cupboard, nada más y nada menos. O sea, el título del armario. Sí, sí, estos títulos que no tienen nada que ver, ¿eh? Mm. Sí, quizá quien tendría otra connotación muy diferente a la que pretendía, ¿no? Sí, puede ser. Pues nada, podríamos hablar de Frank Oz largo y tendido, y de hecho lo vamos a hacer como complemento a este nuevo, a este clásico no tan popular, porque precisamente Francoz va a ser el protagonista de nuestra cara B hoy, hablando un poquitín de estos trabajos como director, otros muchos, y de la importancia que tuvo al final Francoz en la industria, porque siempre estamos hablando ahora mismo de Spielberg, de Lucas, de los habituales, sobre todo del cine de entretenimiento, pero Frank Oz, la mano derecha de Jim Henson, pues bueno, tiene muchas cosas también, igual un poco más desde la retaguardia, uh-huh. pero bueno, uno de los más importantes, ¿no? Sí, no, y además tiene una filmografía bastante completa, con sus altibajos, evidentemente, pero claro. aún sigue en activo. Y bueno, pues veremos lo que nos depara el futuro con Francoz. Eso es. Pues nada, hacemos esa pequeña pausa para volver ahora mismo con la cara B y complementamos, si quieres, Borja, también este clásico no tan popular de hoy. Rescatado, siempre lo decimos, de Videoclub, tú ahí del recuerdo, ¿no? En este caso. Recuerdo, sí, totalmente. Sí. Que la gente se acuerde, ¿no? Que nos gusta decir. Antes éramos mucho de indagar en la estantería del videoclub. Y sí, ahora eso ya se está complicando. Sí. Ahora viene pues el banner de plataforma que te descubre. Es raro que un banner de una plataforma te vaya a sacar un clásico no tan popular, ¿eh? Bueno, puede ser. Eso sí que es verdad. Todo puede ser. Y apostábamos también por descubrir clásicos no tan populares de bibliotecas públicas también, ¿eh? De repente ir ahí a buscar el alquiler. Hay mucho clásico ahí. Sí. Yo esta película la haría una sesión doble, por ejemplo, con Matilda. Es muy, muy Roald Dahl también. O sea, el programador, ¿eh? El programador infantil. Es que salió ahora, ¿eh? Y de repente, cuidado. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Una sesión doble. Sí, ¿En total. Dónde la pondrías, Borja? Pues en cualquier sitio público. En el Ateneo Obrero, por ejemplo, de la Calzada. Sí, está en buen sitio. Sí, a mí es que ahí me pillaba muy cerca. Buen sitio. Y el Ateneo era... Tú, a ti el símil más cercano de, por ejemplo, el Ateneo... El Llano Jolín. El Llano, ¿eh? Llano. El Llano Jolín, ¿eh? El Llano, hombre. Pues nada, hacemos la pausa y volvemos ahora en la cara B aquí en Cinefagia FM en Radio Crash. Thank you. Cara B. Uy, la presión de la gota con público hoy, ¿eh? Pues que, claro, vamos, aquí tenemos representantes vericuetiles. Ya, y, ¿eh? Y ya me pongo no sé, nervioso. Yo no sé si Pedro estaba al tanto de la importancia que le damos a la gota cuando entra a la cara B, ¿eh? Sí, sí. Y, Pedro, bueno, ¿tiene el micro abierto para pasar cuando quiera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis? Que Gonzalo está como un niño. Sí, haz otra gota, Borja. Sí. Me va a fichar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Para vericuetos. En la caja de músicos, la gota. Una actuación de 5 segundos. Sí, 5 años de violín, 4 de piano y famoso por la gota. Sí. Pues bueno, pues tenemos la suerte de que en esta cara B, hoy ya dijimos al principio que estábamos con mejoras técnicas y han venido a supervisarlo todo, tanto Pedro Menchaca como Gonzalo. Y además, como tenemos el protagonista que hoy es Frank Oz, yo creo que a los dos, pues sobre todo a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches. ¿Tardes, noches? Sí. A mí noches ya. Me acuesto pronto. Me está dando la tarde hoy, Gonzalo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? En estas tardes, noches de Cinefagia FM en Radio Crash, en esta cara B, hoy vamos a hablar de Frank Oz y de lo que simbolizó para el cine en esas historias de Frank Oz un poco menos conocidas. Decíamos, Gonzalo, que igual Frank Oz no es tan protagonista como Lucas, Spielberg y el resto de gente, ¿no? Tiene como menos mainstream, ¿o qué? Bueno, él comienza, o lo que sé yo de Frank Oz, yo lo conozco en principio por trabajar con Jim Henson, ¿no? Correcto. Era Kermit the Frog, la rana Gustavo aquí. Eso es, sí, sí. Y luego sí, todo el mundo empieza a conocerlo por ser Yoda en la saga de Star Wars, cuando era una marioneta, y luego cuando ya era en CGI seguía siendo la voz, ¿no? Sí. Pero luego es que el tipo, aparte es actor, también dirige, o sea, es un tipo muy muy muy completo. De música no sé si hará algo. ¿Tú tienes alguna noticia, Pedro, de que Frank Oz? Pues allá, leche, ¿eh? Hace tiempo que no tengo noticias de... No, no te escribe ya. De sí. Este señor, no, hace tiempo que no... Se enfrió un poco la relación. Pero, a ver, refrescarme la memoria, porque es como súper mítico, Frank Oz. Sí, sí, sí. Uh-huh. Estamos hablando antes, Borja, de... Oscuro, por ejemplo. Vale, vale. Claro. Sí, sí. Oscuro. De la llave mágica de Cristal Oscuro, y decía muy bien Gonzalo de su participación junto con Jim Henson. Y sí que es verdad que luego él es el encargado, junto con la persona que hizo un poco ese personaje que fue Yoda, él fue el que dijo cómo tenía que hablar Yoda, con ese lenguaje un poco tan particular. Y él pues bueno, tiene una parte muy importante en ese Yoda Muppet, ¿no? Que ahora mismo, yo creo que hasta el propio George Lucas no confiaba mucho. No sé si tú tienes me suena de leer algo en plan de ¿tú seguro que vas a meter aquí un Muppet de esos y eso va a funcionar, sí, y no va a ser un cachondeo? Yo creo que eso debió ser cabezonería del propio Lucas, uh-huh, ¿no? Porque ya sabemos todos que es así un poco peculiar, y lo que se le mete en la cabeza, aunque sea la idea más extraña del mundo. Si alguna vez habéis tenido acceso a esos vídeos que venían con las ediciones especiales en DVD, sí, se ven ahí unas ideas que valgame el cielo, ¿eh? Algunas no llegan, afortunadamente, pero bueno, sí. Esta de Yoda sí funcionó. Uh-huh. ¿Sí? Además, el otro día veíamos una foto, Borja, de en el planeta Dagobah, en el set de rodaje, y él iba, él, además de ser la... ¿Era la rana Gustavo, dijiste? Sí, sí, sí, sí, sí. Era también la gocha Peggy, ¿no? Que se tradujo aquí, un poco feo aquí, ¿no? La gocha Peggy. No, la cerdita, ¿no? La cerdita, ¿no? Oh, vale, la sí, sí. Lo de la gocha era como más despectivo de aquí, de calle, ¿no? Más de Pumarín. De... Sí, sí, sí. La cerdita Peggy. Sí. Y que se los llevó al rodaje para animar un poquitín ahí a la peña, ¿no? Sí, la verdad es que tiene pinta de ser un señor, además de simpático, entrañable, ¿no? Uh-huh. Es que viendo además el resto de películas que ha hecho, que siempre han tenido un poquitín de relación así con el mundo infantil, la fantasía. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta? La del armario, que era la llave mágica. A mí esa me parece una película estupenda. Se nota que estuviste atento al programa porque la trajimos de clásico. Sí, sí, sí. Gonzalo acaba de hablar de una película así que le vino a la cabeza y era el clásico de hoy, precisamente. Sí, sí, sí. Cuidado, porque llegó después de que... Sí, sí. Y le, Y la historia, ¿eh? Bueno, fijo que lo habéis dicho, es de la misma mujer que escribió ET, ¿verdad? Lo dijeron, sí. Te recomiendo que escuches. Sí, lo voy a escuchar. En cuanto me dejen salir de la cárcel, lo escucho. Bueno, si ya te lo sabes todo, ya. No te vamos a aportar nada nuevo, la verdad. Borja, ¿qué más podemos decir de Frank Oz? Que lo que estaba diciendo ahora Gonzalo. Es actor, es creador de mapas. Está el monstruo de las galletas por ahí también. Bueno, también es director. La de la. ¿Cómo se llama? La tienda de los horrores. La pequeña tienda de los horrores también. Que es un remake de los años 80, de otra película más antigua. No recuerdo qué año es la original. Pero también que es un auténtico, es un clásico. Quizás no, ya sabéis que ahora pertenecen también al imperio Disney. Eso es lo siguiente que se iba a comentar. No sé si de seguir vivo Jim Henson eso hubiese acabado así. Verdad es que no sé si se fusionaron. O sea, ¿lo absorbieron antes de morir Jim Henson o no? Sí, no, yo creo que fue después, ¿no? ¿Después? Sí, fue después. Os quería llevar por ahí porque Frank Oz dice que nunca trabajaría para la plataforma de Disney ahora, porque bueno, en la manera en la que se hace ahora mismo, sobre todo Barrio Sésamo, yo creo que deben estar haciéndose capítulos todavía de Barrio Sésamo, pues bueno, que no entra un poquitín en su... Pero la gente todavía no aprendió a contar. Sí, todavía. Tiene que estar 200 años para que lleguemos al 12. Sí, todavía está el conde... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Todavía está el conde Draco por ahí. Sí. Pero bueno, que él no ve que esa manera de llegar a los niños, sobre todo, lo decías tú antes, Gonzalo, una de sus especialidades, ¿no? Que no cubica con eso ahora. No lo sé, pero para Disney ya ha trabajado, o sea, porque en las nuevas películas de Star Wars hay una que sale Yoda, ¿no? Que se le aparece Yoda a Luke. Sí. Y es el que pone la voz es Frank Oz, o sea, sí. Que... Bueno, también hubo mucha polémica con eso porque cuando se hizo la última trilogía, ¿no? Se recuperó al Yoda Muppet, ¿no? Se dejó de utilizar la tecnología digital y mucha gente, hablábamos antes de, porque Yoda es como si fuera su cara, procede del que lo creó, de ese señor mayor, un poco mezclado con Albert Einstein, decían, ¿no? Y luego esos moldes como que no resistieron mucho, entonces se tuvo que crear un molde nuevo para la nueva saga y la gente creo que... Y además rejuvenecerlo, sí. Pero no, la verdad no quedó muy bien. Es más, ahora lo que vemos es ya no es lo mismo que vimos en los cines. Y ahora ¿Lo cambiaron? Sí, yo creo que sí. El de la amenaza fantasma yo creo que lo llegaron a cambiar luego. Uh-huh. Y entonces el que llegará ahora en breve, porque se va a reestrenar la amenaza fantasma, pues supongo que será... No será el que realmente vimos en el 99, ¿no? Fue en 99 ya. Sí, sí, por ahí. Sí. Madre, ¿cómo pasa el tiempo, Pedro? Sí. Yo a ti te conozco desde hace mucho más. Cuando Jim Henson estaba vivo. Fue en 2004, ¿eh? Cuando Disney compró los derechos a Barrio Sésamo, que se sigue retransmitiendo en Disney, y dice Frank Oz, me encantaría volver a hacer los Muppets, pero Disney no quiere que trabaje con ellos. No me quieren porque no pienso seguir sus órdenes y voy a hacer un tipo de teleñecos en los que ellos no creen. ¿Qué teleñecos están haciendo ahora en Disney? No sé, pero en Disney, no sé. Yo hace unos años me recuerdo que salió Katy Perry. Sí. Y todo, o sea, bueno, eso siempre lo hicieron, lo de salir famosos y demás. Sí. Yo creo que debe haber un show de los teleñecos incluso con Julio Iglesias seguramente por ahí rodando. Sí. ¿Que será que haya más carne que no humana que teleñeco? Igual eso no le guste a Frank Oz, puede ser. No lo sé. A lo mejor, bueno, también son estas corrientes que sigue de pensamiento últimamente Disney, que está ahí muy, muy azotada con eso. No sé, a lo mejor no comulga con eso. A lo mejor pensamos que es una persona entrañable y al final no. Ese se parece a Frank O. O lo más probable, que haya tenido algún tipo de problema y ahora lo que diga es, no creen en mis teleñecos. Ya. En vez de decir, me hicieron X. Ya. Y nos llevamos mal. O no me pagan lo que me tenían que pagar. Sí. Estaba buscando también información sobre esa historia de cómo se creó Yoda. Yo me imagino que tú estarás al tanto, Gonzalo, de los bocetos, ¿no? Esos bosquejos iniciales de un Yoda que era muy parecido a un gnomo, ¿no? Con una caperuza, las orejas así puntiagudas. Era un poco Gollum con barba, ¿no? Sí, eso sale en los libros de estos de diseños de producción. Uh-huh. Y si no, pues no sé si estaba este, el que es director de cine, el del Capitán América, John Stock, ¿os acordáis cómo se llama este hombre? Que es que él estaba, también hacía diseños de producción, y no sé los primeros, no sé si son de él, no creo que sean del Ralph McQuarrie, creo que son de él. ¿Ah, sí? Es posible, sí, sí, sí. Y te decía que el maquillador había sido Stuart Freeborn, que ahora que estoy viendo una foto, y es que se le parece mucho a Yoda, es que es tal cual. No y, será Yoda, te estás equivocando, ¿eh? Sí, no, se lo está moldeando. Me llama la atención también que cuando tú buscas información sobre esto, te aparece casi siempre en un diario deportivo. En un diario deportivo, o sea, la información sobre cómo Yoda llegó a ser Yoda de la mano de Frank Oz me ha aparecido en el As, en el Marca y en el Mundo Deportivo. Sí, bueno, es el. Un poco loco también, a ver, es el famoso clipbait, este tal. A ver, Lladró, ¿conocéis la firma esta que hacían estas figuras que son porcelana son y carísimas, carísimas tal? Bueno, claro, va pasando el tiempo, las generaciones se compraban Lladró, pues ya no existen, la gente joven no compra Lladró, no es algo que se estile. ¿Sabéis qué ha hecho Lladró? Ha lanzado una línea de Star Wars. Entonces tienes figuras de la princesa Leia, de Darth Vader, tal, no sé qué, de Lladró. ¿Y con eso quieren conseguir que los jóvenes empiecen a comprar Lladró? Pues van mal, ¿eh? Pues yo creo que es lo que intentan, vamos. Y el pastizal que habrán pagado. Llevan 30 años de derechos. Retraso ahí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Que tendrá Frank Oz algo de Lladró? Seguramente, seguramente. Sí, sí. Porque bueno, pobre no debe ser. Hombre, él amasaría dinero, ¿eh? Sí. Pues bueno, yo creo que lo guardará más que amasarlo. Sí. Es lo más inteligente. ¿Por qué se dice amasar dinero? No lo sé, sí. No lo sé. Porque lo metes así en la cartera. No, ¿no? Sé, luego, no lo, si lo amasas, hablando, luego lo metes en el horno, que tampoco creo que sea bueno. Porque lo, bueno, igual piensan que crece, ¿no? Como con la levadura. Pues nada, Borja, hasta aquí. Bueno, estoy Frank Oz. Vamos camino de la hora de programa. En esta cara. No sé si Frank Oz quedaría muy contento de las palabras hoy de nuestros invitados. En esta cara B, ¿no? Sobre todo al compararle con Franco, ni más ni menos, ¿eh? No creo que el juego de palabras que no vimos venir, ¿eh? No creo que lo escuche Franco. No. Siempre nos puede meter en un armario y cerrar con llave. Bueno, acuérdate de aquel especial, Gonzalo, en el que... ¿Quién había sido? De estos de tres horas de... No sé si era de Superman. Que el que había hecho la Superman aquella... No, el Batman aquel fallido. Que de repente a través de Twitter llegó al comentario. ¿No te acuerdas? Luego lo buscamos. Es que creo que no estaba yo. Sí, ¿no? Sí, estabas ¿sí? tú. ¿Nicolas Cage? Sí, estabas tú. Sí, Kevin Smith, puede ser. ¿Qué tenía Kevin Smith? Ah, no, era el Superman. Él había hecho un guión para Superman. Claro. Se suponía que también la iba a dirigir él. Sí. Y estaba con John Peters. John Peters es el productor. Algo pusimos por las redes de la radio y creo que le llegó a dar like o algo, ¿eh? Que me acuerdo que nos asustamos mucho, ¿eh? ¿Quién le dio like? ¿Quién le dio like? Kevin Smith. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero eso fue hace tiempo. No, yo, a mí no me dijiste eso. Hombre, mira los pelos como... Mira. Un bot o algo ahí. Sí. No, era antes de los bots y antes de X, ¿eh? Sí. El Twitter bueno, el primigenio. El del pájaro. Sí. El que no estaba sucio. Me no está tenía costando pan. Respirar todo. Sí. Yo creo que sí. Así que bueno, sí. Estamos aquí a la tontería, llamando fascista a Frank Oz. No, luego, no, por Dios, no. Y luego no, igual, no, no. Y luego igual, ese señor. Pues a ver. Cuidado, que mide 1,88, ¿eh? No. Sí. ¿Todavía? Pues se debía. El hombre debía. Los mide, vamos. Debía de sufrir bastante. Bueno, a ver, yo creo que eso, las plataformas en las que graban con los. Claro, que para ser titiritero era muy alto, ¿no? Sí, pero es que a lo mejor. A ver, que tampoco será muy alta la plataforma, porque él, vale, era muy alto, pero el resto a lo mejor no eran tan altos. A lo mejor tenía que estar el hombre ahí. La verdad es muy interesante, ¿eh? Si buscar vídeos en YouTube tal, como hacen esas cosas. Sí, está muy guay. Es una pasada, nunca nunca imaginaréis cómo lo hacen, la verdad. Sí. Sí, el marionetista que trajimos aquí, al Phil Tippett, que también sí, que hay un documental. Eso, ¿no? Sí, que es brutal el tío cómo lo hace, que pensó que se iba a acabar su carrera con Jurassic Park por la irrupción del CGI y todo este de nuevas tecnologías, pero no, el tío sigue activo haciendo sus. Pensaba que era porque habían muerto los dinosaurios. Pues bueno, algunos bueno, seguimos vivos. Pues nada, Borja, lo dicho. Cerramos aquí este Cinefagia FM, el 303 ya. Aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, le damos las gracias aquí a esta pareja que nos ha acompañado hoy, a la que estamos muy agradecidos. Pues bueno, no han tenido vergüenza en ponerse al micro, ¿eh? No, está. Ha faltado poco, ¿eh? Se ve que tienen tablas. Eso es, ¿no? Es mi primera vez con la garganta llena de mocos. Sí, que vienes malo. Cogiste frío. Sí. Sí. Cuéntame cuál fue la banda sonora hoy y así. Igual a Gonzalo y a Pedro les sorprende ese. No, porque esto que está sonando. No, esto es Suspiria, sí. Esto es Goblin. Suspiria, claro, sí. Goblin, sí, suena, sí, son. Cuidado. Claramente. ¿Eso qué era? ¿Que también? ¿Es Gonzalo eso? Eso es Gonzalo. Eso es Gonzalo con los efectos. Queda guay, ¿eh? Sí. Que esto, esta canción es un plagio un poco de Michael Field del Tubular Bells, ¿no? Que hizo para. Pues para se da un aire, sí, es verdad. Todos lo dicen, ¿no? Que es un poco. El plagio a la italiana de Michael Field. Sí. No, el grupo. Sí, no, el grupo que trajimos hoy es Gunship, un grupo formado en 2015 y hace un tipo de música así como. No sé cómo lo llaman, a ver, te lo digo exactamente cuál es el estilo. Sí. El estilo es Synthwave. Synthwave. Madre mía, pero eso es más viejo que Mar de Pie, claro. Sí, Synthwave es de los 80. Es viejo, bueno, antes. Sí, es una cosa como lo actualiza, ¿no? Además tiene ese aura es que también ochentero. Está de moda otra vez. Sí, lo está sí, recuperando sí. La peña, sí. Sí, sí. Y sobre todo yo accedí a esta música por el videoclip. Hay un videoclip de la primera película que escuchábamos hoy que se llama la primera canción que escuchamos hoy es Tex Noir, sí, con John Carpenter. Y está John Carpenter por ahí hablando y eso es el que hace la intro y el videoclip está muy bien porque es un videoclip hecho en stop motion y son varios personajes que se ponen cintas de VHS en su pecho, las absorben y se convierten en los personajes de las películas. Está muy original y que recomiendo a todo el mundo ver este videoclip que no tiene experiencia. Sí, sí. La gente que le mola el cine, oye, pues eso, se supone que es el que escucha nuestro programa, se supone. Ahí está, escuchamos de Tex Noir. Mira, tiene muchas referencias cinéfilas también porque tiene el Fly for Your Life. Tiene una carátula que es un homenaje a la Canon, que tiene el logotipo. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. De hecho, es una G y una S de, uh-huh, de Gunship, pero hacen. Además, en los videoclips suena de fondo esas trompetas que salían, o no sé qué, esos trombones que salían al principio de la Canon. Sí, sí. Pues nada, mira, estábamos escuchando de fondo el Send Me an Angel, y con esto podemos cerrar, Borja. Si quieres dar esas redes sociales para ver si Kevin Smith está. O sea, igual se salió ya Kevin Smith del Twitter ya, ¿no? Seguro. Sí, seguramente. Se pasó a no sé. Está en Mastodon, sí. Bueno, pues nosotros todavía no estamos en Mastodon, pero estamos en facebook.com/cinefgfm, @cinefgfm para X, el antiguo Twitter, uh-huh, Instagram y bueno, en nuestra página web cinefgfm.wordpress.com. Eso es, y Pedro tiene ahí su perfil en Instagram, vericuetos/crash en Instagram. Vericuetos/radiocrash. /radiocrash. Uh-huh. Y luego Gonzalo sabe que tiene un perfil de Asbury Park, pero no lo cuenta. O sea, lo utiliza nada más que para cotillear. No tenemos. Nacho no me lo dice. Bueno, tampoco. En Instagram no lo sé. Lo he investigado, pero sí. No lo sé. Estamos en Facebook y en Twitter también. ¿Pero tú la aplicación la tienes instalada en Instagram? No. No, ¿eh? Yo no. O sea, yo tengo la mía. Pero no tiene nada que ver con el programa de radio. Puedes compartirla ahí con nosotros si quieres. No lo voy a hacer. @Gonzalo/ porque la uso para lo que dice Jairo, para cotillear. @Gonzalo/ la llave mágica. Frank Off. Pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Crash en Cinefagia FM. Un saludo. Gracias. Chao.